hay una onda que se está expandiendo de terror, que es lo único que ha encontrado como mecanismo para medio respirar un poquito la derecha, crearle miedo a los venezolanos, uh-huh. terror, con la amenaza de que ellos van a movilizar el país y lo van a incendiar. No hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que descuidarse. Exacto. Tenemos que saber, tenemos que tener presente que la revolución es la mayor fuerza de movilización social que hay en Latinoamérica. Uh-huh. Los revolucionarios se han movilizado permanentemente, primero con Chávez y ahora con Maduro, y saben que es una fuerza real. No existe la fuerza esa que dice la derecha que ellos tienen. Uh-huh. No hay ningún evento donde ellos puedan demostrar que tienen más de 100 personas en cada evento. La revolución lo está demostrando ahorita. Todas las fuerzas revolucionarias que han estado durante esta semana en la calle, en los distintos eventos que se han hecho en todo el país. Ahí está Venezuela, esa es la Venezuela de verdad. Uh-huh. Que no caigan en la trampa nadie en la familia, en el hogar venezolano, de que estamos al borde de un cataclismo, de un apocalipsis, porque la derecha viene el 1 de septiembre con una marcha que será escuálida como son ellos. Será una marcha marchita como han hecho siempre y hasta ahí. Ese es su derecho, estamos en democracia. Vivimos en democracia y estamos ejerciendo la democracia y eso lo demuestra la oposición con su actuación diaria. Aquí no hay ningún cercenamiento de las libertades. Es mentira que aquí no hay posibilidades de expresarse y que hay posibilidades de participación política. Ellos lo demuestran todos los días. De modo que no caigamos en esa trampa. Luchemos entre todos con la organización popular, que es lo que quiere destruir el capitalismo, la derecha y el imperio norteamericano en Venezuela.